Bien, aquí estamos ubicados, como bien mencionabas, en el acceso sur, aquí en el parque, ¿sí? Recordando, ¿no? 39 años y ratificando esta lucha, palabras de diversos representantes de la corriente del pueblo, de Tupac Katari y de los pueblos originarios, mencionando a los 30.000 desaparecidos, recordando estos 39 años de lucha. Algunos mencionaban un cambio social, una nueva nación, una igualdad a todos. Entre tantos temas que se han mencionado, en los cuales coinciden muchos, es la destitución de Milani. Diversos temas, diversas voces aquí que se hacen presentes. Todos mencionando, ¿no?, esta gran lucha que tiene que ver con los 39 años de este 24 de marzo, en el cual se han perdido a tantos seres queridos, ¿sí?, que han generado, han empezado a transcurrir a través de la historia con esas experiencias de vida. Lo que queremos decir hoy es que uno de los más claros objetivos que se tenía era que a través de la instalación del miedo se dejara de participar, se dejara de luchar, dejáramos de creer. Cada uno en el espacio que tenía, cada uno en el partido que tenía, cada uno en el rincón que tenía para defender la